Bueno, compañeros y Sí. compañeras, estamos en Gráficos Asociados. Ayer se efectuó un remate en esta fábrica recuperada, una cooperativa de trabajo ilimitada, que hemos seguido a lo largo de todos estos años, la primera cooperativa de trabajadores de Mendoza, digo, de una fábrica recuperada, digo. Bueno, y se hizo un remate de varios lotes, lotes de donde habían, por ejemplo, terrenos, lotes de maquinaria, lotes de muebles. Se logró, gracias a los fondos que tiene la cooperativa y el aporte de mucha gente para poder tener esos fondos, recuperar el 80% de la maquinaria con la que trabaja esta cooperativa y con la posibilidad de recuperar alguna que otra maquinaria más. También se logró que se porque hay un montón de cosas que no se remataron, por ejemplo, el inmueble en donde se está trabajando básicamente con gráficos asociados. Ese sector no se remató ayer, no se dispuso a remate. Vamos a ver en los siguientes 15 días a ver qué es lo que decide la jueza. Y con una muy grande posibilidad de que esto se efectúe definitivamente el año que viene. En eso se está especulando todavía. Entre las cosas que se remataron, se logró una recaudación de 40 millones de pesos, que eso después se va a repartir entre los acreedores y el síndico. Que el síndico es una persona que se encarga de tasar lo que se va a rematar y, por supuesto, que es un profesional del remate, digamos, y por supuesto él a su vez recibe una comisión por ese remate, que es una de las personas que más apurada está en que esto se efectúe, básicamente por una necesidad personal, no por una necesidad social, ¿no? Bueno, hay un condicionante, porque cuando los trabajadores y trabajadoras que se hicieron cargo de la fábrica en esa toma de cuando se declaró en quiebra este lugar, tomaron también las deudas que tenía el edificio y las pagaron, incluso hipotecas y demás, y las pagaron, y hay deudas e hipotecas que todavía se están pagando. Lo que están haciendo desde Gráficos Asociados es que eso se tenga en cuenta a la hora de rever el costo del lugar donde se está trabajando. Entonces, es muy probable que eso sea a beneficio de este sector para poder seguir quedándose en el edificio, repito, en el edificio en donde está ubicado Gráficos Asociados. Así que hasta ahora eso es todo lo que estoy revisando los apuntes. Ah, eso, es muy probable que debido a que si se tiene en cuenta ese dinero, se logre una adjudicación directa. Bien, perfecto. Gato, como para hacer una síntesis de todo esto que nos contaste, digamos que esto serían buenas noticias. ¿Cómo la ve la gente de Gráficos Asociados? Total, Es una total. buena noticia. Sí. Primero porque no pasó lo que ocurrió, por ejemplo, en la Terre, donde hubo maquinaria muy grande y que se dividió en partes. Una maquinaria, una línea de trabajo se dividió en partes. ¿Y qué sucede cuando se rematen partes maquinaria? Termina al desguace, termina para ser fundida. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que se queda sin trabajo debido a que se desguazó eso. Acabo eso no pasó. por suerte. Y después la posibilidad de la adjudicación directa, Claro. una alta posibilidad de la adjudicación directa, que eso depende de la decisión de la jueza, que tenga que rever la deuda y la deuda que tiene este lugar, que están reclamando los acreedores, y la deuda que se hizo cargo de la cooperativa. Así que hay una altísima posibilidad de que eso se revea y termine, como dije, en una adjudicación directa del edificio, que es a lo que se va a buscar a pelear ahora. Por lo pronto, el 80% de la maquinaria con la que trabaja la cooperativa ya es de la cooperativa. Y es un recontra golazo con eso. Excelente, claro, es una excelente noticia. Así que, bueno, esperamos que cómo va a continuar esta situación. Sí, la reunión está por terminar. Cuando termine, tomaremos la palabra de Julio Díaz o de la misma gente que integra la cooperativa, y ahí vamos a hablar más directamente con la gente que está al tanto de esto.